Elche, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más en este martes 3 de noviembre de 2015 para contarte toda la actualidad del Elche Club de Fútbol aquí en la Sintonía del Deporte. Ya sabes, esta es la radio que hace afición. En el 101.4 te saludamos si nos escuchas desde la radio convencional o a través de Teleelche, donde nos puedes ver y escuchar en la TDT y, por supuesto, a través de nuestro portal multimedia teleelche.es o en cualquier aplicación, en tu móvil, en tu tablet. Vamos ya a arrancar con el programa de hoy, si está dicho Santos nos lo permite. Vamos con titulares. Aunque hoy es jornada de descanso para la primera plantilla del Elche Club de Fútbol, todas las miradas están ya puestas en el partido de este próximo domingo 12 del mediodía frente a Osasuna de Pamplona. Hoy hablaremos con uno de los nuestros, Juan Francisco Martínez Modesto, más conocido como Nino, exjugador del Elche que recibirá un merecido reconocimiento a su vasta trayectoria en segunda división. El domingo jugará su partido 430 en la categoría de plata. Es ya el jugador que más partidos ha disputado en segunda división. Esperamos que el domingo no nos haga la puñeta. Repasaremos la lista de los intocables, no de Lionel, sino de Rubén Baraja. Solo dos futbolistas han sido titulares en todos los partidos: el central Armando y el delantero Sergio León. Además, entre los dos han marcado 8 goles, casi el 70% de los tantos anotados. Repasaremos los datos que nos ha dejado esta undécima jornada en segunda división. Por cierto, una segunda división que destituye al tercer técnico, en este caso el Tenerife, y sus dirigentes destituyen a Raúl Agné, tras Sergi Barjuan, que fue destituido en el Almería, y Garitano en el Valladolid. Raúl Agné pasa a ser el tercero en el paro. El Elche ilicitano, el filial, se medirá al Sabadell en la primera ronda de la fase nacional de la Copa Federación. La ida se disputará en Sabadell el 3 de diciembre, la vuelta en nuestra ciudad el 17. Y también comentaros que el delantero griego Nikos Vergos ha sido convocado con la selección helena de Grecia para la sub-21. Participará en el combinado heleno en los partidos clasificatorios para la Eurocopa de esta categoría sub-21 frente a Liechtenstein y Hungría, lo que supondrá que se perderá el partido frente al Lugo, correspondiente a la 13ª jornada. Ese encuentro se disputará el sábado 14 de noviembre, la semana que viene, en el Ancho Carro. No estará Nikos Vergos, que estará con su selección. Bueno, pues algunos de los datos y de los temas que vamos a tratar en el día de hoy. El próximo domingo ya sabéis que el Elche se mide a Osasuna, que marca la zona de ascenso. Tiene 20 puntos, es segundo clasificado después de varias semanas liderando la liga adelante. Ha cedido el puesto, ha cedido el testigo al Córdoba, que está intratable, lleva 22 puntos. Y Osasuna, que viene de perder su primer encuentro en su estadio, en el Sadar. Por tanto, bueno, nos vamos a pillar con alguna que otra duda por este revés, pero evidentemente están haciendo una gran campaña con esos 20 puntos en segunda posición. El Elche, recordamos, está a 5 puntos de Osasuna, a 5 puntos de ascenso directo, a 1 de playoff, es 13º, y a 5 del descenso, precisamente a los 5 de diferencia que marca el Tenerife como primer equipo que desciende. El Tenerife, que, como hemos comentado, ya ha cambiado de entrenador. Bueno, pues habrá que llevar cuidado, mucho cuidado con este Osasuna, que es un equipo que ha ganado de los 11 partidos más de la mitad. Ha ganado 6 partidos, 2 más que Elche, ha empatado 2 y ha perdido 3. Y que es un equipo, bueno, pues que no marca demasiados goles, ha marcado 14 en 11 partidos, 2 más que Elche, pero encaja pocos. Es el segundo equipo tras el Zaragoza al que menos goles le meten, junto con la Ponferradina. Le han hecho 9 goles en 11 partidos, es decir, menos de un gol por encuentro. Será un partido en el que el técnico blanquiverde, a partir de mañana, se reunirá con sus futbolistas para preparar el encuentro, tanto mañana miércoles en una única sesión como el jueves en doble sesión, entrenarán en el campo anexo. Y ya viernes y sábado lo harán a puerta cerrada en el Martínez Valero, que recordemos fue resembrado a principios de la semana pasada para estrenarlo ya, bueno, pues en ese entrenamiento del viernes y el sábado, pero sobre todo en el partido frente a Osasuna, que esperemos que esté perfectamente para la práctica del fútbol. Destacar que el técnico blanquiverde, Rubén Baraja, en principio cuenta prácticamente con toda la plantilla, porque ya hay que unir a José Ángel, que ya tiene el alta médica y que incluso, bueno, pues si lo hubiera querido convocar para Zaragoza, lo hubiera convocado Rubén Baraja. Y veremos la evolución de Lolo. No se quiere correr riesgos con Lolo. Ya prácticamente se cumple el plazo de entre 4 y 6 semanas que dio el cuerpo médico para su recuperación. Y por tanto, me da la sensación de que no se va a arriesgar con él. Aunque, bueno, pues es un futbolista que desde luego tendrá, me imagino que, especial interés en volver ya por las ganas que tendrá, porque además aportaba mucho al equipo y porque además va a jugar contra o jugaría contra sus ex de Osasuna, y eso siempre, y además muchos años en primera, pues se lleva en el corazón y son partidos especiales y uno anda tremendamente motivado. Vamos a hacer ya una pausa y entramos con protagonista. ¡Cambia, que el niño llora! Es mi turno, dame la tablet, cariño. María Graciela, nunca supuso. Familia, ya hemos llegado. ¡No! Con los últimos asistentes en conectividad y las 7 plazas modulares de serie del nuevo Volkswagen Touran, nadie va a querer bajarse del coche. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera, puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintorería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente al Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. En la unidad de coloproctología de Imer Hospitales ofrecemos soluciones avanzadas ante cualquier patología anorectal y de color. No más molestias. Aumente ahora su calidad de vida. Especialistas proctólogos tratarán con y sin cirugía, hemorroides, fístulas, fisura anal, colon. Primera consulta gratuita. Pida cita en la unidad de coloproctología del Hospital Imer Elche, calle Max Planck 3, en Elche, Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-91-5151. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús, y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. ¡Adelante! Adelántate al invierno con Ferroque La Llave. Debido al éxito de acogida en la Pireta del Camp de Elche Fira Hogar, Ferroque La Llave amplía sus ofertas y descuentos en estufas de leña y pellet. Benefíciate de los precios en oferta de feria, pero solo por unos días. ¡Corre que se acaban! En Elche, Ferroque La Llave. Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Bueno, pues repasando la actualidad del Elche, de ese Elche Osasuna, que el próximo domingo vamos a vivir un duelo, sin duda, bonito, un duelo histórico entre dos grandes, ahora en segunda, y esperemos que muy pronto pues lo podamos cantar y contar en primera división. Y como os contaba al principio del programa, los titulares, con un nombre propio. Seguramente, y mira que hasta una década, estuvo una década en el Elche, pero cuando dices Juan Francisco Martín el Modesto, pues a lo mejor no acabas de coger el hilo, ¿no? Claro, cuando dices Nino, dices, madre mía, pero todavía está Nino jugando al fútbol y que siga muchos años. Nos vamos a Pamplona. Nino, buenas tardes. Hola, buenas tardes. 35 años ya, ¿eh? Se nos está haciendo mayor ya Nino, ¿eh? Sí, yo creo que el tiempo pasa para todo, ¿no? Y bueno, la verdad que sí, me estoy haciendo un poco mayor en ese sentido, a nivel deportivo, y bueno, contento. La verdad que yo a mi carrera no me puedo pedir más. Estoy contento de todo lo que he jugado, de todo lo que he vivido, así que bueno, he aprovechado mi carrera al 100%, ¿no? Yo siempre he dicho, y creo que no es la primera entrevista que le he hecho a Nino, creo que unas cuantas ya le habremos hecho en todos estos años, yo lo considero uno de los nuestros, ¿no? Yo siento debilidad por Nino desde hace muchos años, pues, por muchísimos motivos, por su profesionalidad, por su dedicación, por su entrega, por su rendimiento. Yo creo que va a ser muy difícil encontrar un futbolista con este rendimiento año tras año, por su humildad, ya lo dice su apellido, su segundo apellido, Modesto. Y eso es muy importante. Yo creo que es un ejemplo para cualquier deportista en general y para los futbolistas que ahora empiezan en particular. Echando esta mañana un repaso a los números, la verdad es que son impresionantes. Tienes que navegar verdaderamente en hemerotecas y en enciclopedias para ver futbolistas que han superado estos números, y ves que son futbolistas con nombres muy grandes. Nino posiblemente no haya levantado tanta polvareda porque muchos de los años ha estado en segunda división, pero son 568 partidos los que lleva Nino a cuestas, digamos, en etapa profesional, desde que debutó con 18 años en el Elche de Fútbol en Segunda División B. 189 goles entre primera y segunda. Bueno, Nino, yo me imagino que estos números, no sé si los repasas muy a menudo, pero te das cuenta de lo que estás haciendo. Sí, la verdad que, como te he comentado antes fuera de antena, pues bueno, el otro día me pasaron los datos porque me hicieron hasta un homenaje aquí en Osasuna con los partidos, con el récord de partidos y todo lo que había conseguido. Y la verdad que bueno, como dije ya el otro día, pues bueno, el día que me retire podré decir que me he hinchado a jugar fútbol, que he vivido cosas buenas, he vivido cosas malas, porque a lo largo de una carrera de voy para 18 años como profesional, pasan muchas cosas, pero bueno, creo que estoy muy contento de lo que he vivido, de las sensaciones, de poder haber jugado tantos partidos. Y como bien dices, pues bueno, creo que muy pocos jugadores o jugadores con mucho nombre que juegan tres competiciones a la semana, pues bueno, pueden conseguir esos números que bueno, que son muy, muy complicados, porque este fútbol es muy bonito, pero bueno, vivirlo desde dentro a nivel de profesional, a nivel de competir el domingo tras domingo, pues bueno, no es fácil, y creo que conseguir números así pues es importante para un jugador o para una persona. Y Nino, ¿cuál es el secreto de esta longevidad? 18 años, yo sé que hombre, tuviste la lesión grave en Pamplona, pero aquí en Elche apenas recuerdo algunos problemas de pubis, has tenido muy poquitas lesiones, ¿cuál es el secreto? Sí, no lo sé, la verdad que no sé, yo creo que el secreto es la humildad, el trabajo, el seguir con la misma ilusión, el que te guste tanto el fútbol, el que ha estado mucho tiempo y te sientes, pues bueno, que es parte de ti, ¿no? El fútbol, que mucho tiempo y que te sigue gustando lo mismo, que te sigues cabreando lo mismo cuando no marca o cuando pierdes un partido. Son muchas cosas que te siguen, pues bueno, que necesitas ese competir el domingo tras domingo. Y bueno, y que te respeten las lesiones, que como bien dices, pues bueno, he tenido lesiones mínimas hasta hace 2 años que tuve la lesión más grave, que fue la rodilla, y gracias a Dios se quedó ahí, porque bueno, estoy igual, la rodilla parece que no tengo nada, salvo una cicatriz pequeñita, pero por lo demás, pues bueno, es un poquito de todo, ¿no? La mentalidad, la genética, pues bueno, el cuidarse, se posicionar al 100%, bueno, un poquito de todo que se junta, que vaya la cosa para adelante y que tengas... también da confianza del entrenador y del club, de los aficionados, y todo esto también influye, ¿no? De cara a eso. Yo creo que lo ha resumido perfectamente, y son muchos pequeños motivos los que se meten ya en esa coctelera y al final pues dan como resultado lo que tú acabas de decir. El club, el Elche, acaba de hacer oficial en su página web que te va a realizar un homenaje, un reconocimiento merecido, porque hace un par de fechas cumpliste como el jugador con más partidos en segunda división. Vas a cumplir ahora 430 en el Martínez Valero el próximo domingo. ¿Y para ti qué significa, Nino, el ser el jugador en toda la historia de segunda división con más partidos en tus piernas? Pues yo creo que es motivo de sentirse orgulloso, ¿no? De sentirse de que a lo largo de esta carrera profesional, a lo largo de jugar al fútbol tantos años, pues bueno, no has pasado inadvertido por esta profesión, que es muy complicada, que es muy difícil. Creo que por lo menos el día que dejé fútbol, por lo menos decir que bueno, he conseguido objetivos importantes a nivel personales, y creo que es bonito de cara a, pues bueno, a ser jugador a día de hoy con más partidos de la historia, o el jugador con más goles de la historia de la segunda división también, pues creo que es bonito. Y bueno, creo que a partir de ahí, pues creo que también me quita la espina también de jugar primera división, 100 y pico partidos, meter goles, bueno, un poquito de todo, y tener sensaciones bonitas de cara al día que deje la profesión, ¿no? Lo resumo porque merece la pena, y no todos los días. Yo en 26 años creo que es la primera vez que tengo la suerte de resumir números como estos de un futbolista que ha sido parte de la historia del Elche Club de Fútbol. 429 partidos en segunda, es Nino ya el jugador con más partidos en la historia de segunda, 165 goles en segunda, es el máximo goleador de esta categoría de segunda división, has jugado 122 partidos en primera, has marcado en primera 24 goles, es decir, estamos hablando, incluyendo los partidos en segunda B, del año de tu debut, 568 partidos en total, y no cuento ya los del filial, el licitado y tal, 189 goles entre primera y segunda, y tampoco cuento los de segunda B. Bueno, es que son cifras realmente al alcance de muy pocos, y por ello yo creo que merece la pena el comentarlas, y el que el aficionado blanquiverde, que yo creo que te tiene una altísima estima, pues el domingo te tribute esa merecida ovación, porque tú ya aquí has estado como rival en varias ocasiones, pero lo del domingo va a ser diferente, ¿no? Sí, va a ser diferente, pero también me quedo con la de hace 2 años, con Elche Osasuna en primera división, que era mi primer partido después de 7 meses de la lesión grave que tenía, y bueno, todavía recuerdo la ovación que me dio la gente gritando Nino, y bueno, son detalles que al final, a lo largo de una carrera o a lo largo de una historia como es la del fútbol, pues bueno, el día que te retires, pues se te quedan todos esos sentimientos o todas estas cosas bonitas que bueno, al final como persona pues influye, y quiere decir que bueno, que los sitios que has estado has dejado huella, y que has sido un jugador comprometido al 100% con la camiseta que has estado, ¿no? Te voy a poner un compromiso. ¿En qué sitio crees que has dejado más huella? Porque en Elche has estado una década, 8 temporadas en segunda división. En Tenerife ha sido 4 temporadas muy considerado. En Pamplona también creo que son 4 o 5 años. Solo un año en el Levante, quizás se fue tu primer año en primera, pero quizás posiblemente fue la experiencia menos agradable. De todos estos sitios, ¿cuál es el que más te ha marcado? Bueno, es difícil. Yo sí, es difícil porque tanto en Tenerife como en Pamplona he estado muy, muy, muy a gusto. Pero está claro que bueno, que Elche me dio a conocer, Elche me dio ser profesional, Elche me dio a mi mujer y a mis hijos. Tengo allí a mi casa, tengo allí la familia de mi mujer y evidentemente también la mía, muchos amigos. Y bueno, creo que el día de mañana pues cuando me deje la profesión, si no pasa nada, volveré a Elche. Así que bueno, creo que está claro en ese sentido que bueno, he vivido muchas cosas, salvo la espinita, que no pude lograr ese objetivo que era jugar o ascender a primera división con el Elche, pero bueno, esto es fútbol y en el fútbol 2+2 no son 4, así que bueno, me quedo con todas esas cosas buenas, ¿no? Que no son pocas si ponemos a Elche en primer lugar, insisto, de esos sitios donde también estás dejando huella, como sobre todo Tenerife y Pamplona. ¿Cuántas veces, si es que de verdad ha habido alguna, en la que hayas estado cerca o muy cerca de volver a vestir la camiseta del Elche en los últimos años, Nino? Bueno, yo creo que prácticamente ninguna. Ha habido muchos rumores, a veces alguna llamada y tal, pero creo que en concretar al 100% o una oferta encima de la mesa, creo que no ha habido. Hubo un momento hace, cuando salí de Tenerife, que estuve, bueno, más por mi parte que por el Elche, de poder otra vez recalar ahí, pero bueno, no se llegó a buen puerto y tuve que buscar otros destinos, pero está claro que bueno, al 100% no ha habido nada, ¿no? Voy a poner a prueba tu memoria y en 18 años va a ser difícil, pero bueno, céntrate en el Elche. Dime un gol de todos los que marcaste en el Elche Club de Fútbol, tanto de los 86 en segunda como los dos de segunda B, con el que te quedarías, con el que dices, bueno, este es el gol, si tuviera que ponerlo en primera posición. Buah, no lo sé, es que pues teníamos que analizarlo, ¿no? El tema emocional, el tema importante, habría que analizarlo. Gracias a Dios metí muchos goles. Y bueno, si me tendría que quedar con uno, me ha venido a la cabeza el gol que empezaba con 17 años o 18 años, empezaba contra el Melilla en la Liga de Ascenso. Me tendría que quedar con uno, me quedaría con ese, así a bote pronto. Pero bueno, no sé, habría que analizarlo muchos goles, ¿no? Por belleza no es el mejor, pero efectivamente por emocional, por tu edad y por importancia, yo creo que efectivamente estamos de acuerdo, porque aquel gol le dio al Elche medio ascenso para que el Elche desde entonces esté en la élite del fútbol español. Y fíjate si han pasado ya años. Bueno, yo recuerdo también aquí temporadas, me acuerdo de la temporada en que marcaste 20 goles, el último partido en Valladolid marcaste los dos últimos, aquel año se hablaba de que te ibas a primera un equipo, aquella temporada también fue buena, ¿eh? Sí, la verdad, como siempre mantuve una línea más o menos buena, ¿no? Pero quizás, pues eso, ese año fue de 20 goles, y como bien dices, pues bueno, gracias a Dios, o siempre tenía, pues de cada verano siempre tenía movimiento, siempre tenía opciones de salir, ¿no? Pero bueno, una por otra, o pues siempre tenía en mi pensamiento que era el hacer un buen proyecto, el estar comprometido con el Elche, intentar lograr el ascenso que siempre se me resistía en ese sentido, ¿no? Yo siempre recuerdo que cada verano cuando estabas en Elche, pues te traían un futbolista, al Armentano de turno, a Huegun, en fin, a muchos jugadores para, bueno, ser titulares, y acababa siendo Nino titular. Y bueno, eso es una de las cosas que a mí nunca se me olvidan. Como tampoco el que muchos, sobre todo en tus principios, dudaban de que tú pudieras ser el hombre de referencia del Elche. Y fíjate en el Elche lo que conseguiste, pero fíjate, por ejemplo, en segunda llegaste a ser Pichichi, si no recuerdo mal, con casi 30 goles con el Tenerife, o en primera división creo que llegaste a marcar 14 también con el, no sé, el Tenerife o el Osasuna. Sí, con el Tenerife. Tenerife. Sí, conseguí ser Pichichi con 29 goles, ascendimos y marqué 14 goles en primera división. Sí, bueno, esto, el fútbol, hay que respetarlo, hay que críticas buenas, críticas malas, el fútbol es esto, pero como bien dices, pues bueno, es una carrera complicada que sumando todo eso, pues tiene mucho más valor, porque siempre, como bien dices, te traían jugadores contactados que bueno, que ibas a ser la segunda o tercera opción de esa delantera o de ese equipo, y bueno, siempre terminaba con mi regularidad, que era jugando muchos partidos, metiendo goles y intentando ayudar al Elche a conseguir objetivos, ¿no? Que pues gracias no llegaban, ¿no? Pero por eso te digo que esta carrera, pues bueno, tiene momentos buenos, momentos malos, pero que todo esto pues también suma, ¿no? Me estaba acordando ahora de Moisés, de Serrano, en fin, de muchísimos futbolistas que traían para ser titulares. Algunos lo eran, pero con Nino. Nunca Nino era reserva. Si te pregunto por un entrenador en tu etapa en el Elche Club de Fútbol, ¿con cuál te quedarías? Bueno, he tenido muchos y cada uno, pues bueno, intentabas aprender mucho porque te gusta mucho el fútbol y querías aprender y escuchar y estar al 100% metido en cada momento. Y bueno, empezando desde Tolo Plaza, Julián Rubio, Lico, Marcial, Ciriaco, toqué muy poquito con él, Felipe Mesones, no sé, Josu Uribe. Vale, vale. Bueno, un poquito de todo. De todo, sin que te marcara ninguno en especial, pero sí que un poquito de todo, y creo que de todo, todo el mundo suma, ¿no? En ese sentido. Ahí demuestras tu humildad. Te he dicho uno y casi me han mencionado todos los que tuviste en 10 años. Has querido quedar bien con todos. Por cierto, ¿qué compañero, qué amigo, digamos, en tu etapa del Elche, dices, bueno, este era mi hermano? ¿Hay alguno o algunos? Bueno, yo me llevaba muy bien con los Panteras, ¿no? Es decir, con Peña, con Raúl Ibáñez, con Israel, sí. Sí. Ya. Simón, yo creo que los chavales que estábamos ahí en el primer equipo, pues, y quieras que no, pues bueno, pues eres joven, te conoces de la cantera y te llevas mucho mejor que con los demás. Pero bueno, en definitiva, pues como te he dicho con los entrenadores, pues con los jugadores igual, intentas aprender. Pero bueno, yo creo que también un jugador que me marcó mucho por lo que era y por lo que trascendía de cara al Elche era Claudio, ¿no? Era delantero, sus movimientos, su forma de controlar, su forma de definir, los consejos que te daba, creo que era... un referente muy, muy, muy claro en ese sentido, ¿no? Un crack como futbolista y lleva el camino de serlo también como técnico. Yo recuerdo, alguna anécdota de Nino, no sé si tú recuerdas alguna graciosa. Yo me acuerdo de una muy graciosa, creo que fue, terminábamos de jugar en Cádiz, y me decía así, tengo 22 años y uno en la grada decía, abuelo, retírate ya, pero si tengo 22 años, ¿no? ¿Qué te diría ahora con 35? Sí, no, ya por Cádiz no voy, sí, no, fíjate, ¿sabes? Por Cádiz ya no voy directamente. Pero sí, esa sensación, bueno, quizás es lo que es el peor se lleva, ¿no? Que me vayas por los campos y te digan esos comentarios. La verdad que no gustan a veces, pero bueno, por lo demás hay mucho respeto, pero está claro que bueno, en su día me llamó mucha atención, y bueno, son anécdotas de fútbol, que a veces hasta un cachondeo, otras no te sientan quizás tan bien, pero bueno, es lo que hay, vivo en la realidad y poco más, ¿no? Bueno, yo lo contaba más, no como una crítica, sino como algo gracioso, porque sí. demuestra que los aficionados ya estaban un poco hartos de ver a Nino y dicen, pero este tío cuando se retira, y llevaba solo 4 o 5 años, ¿no?, en el fútbol. Por eso te digo, 22 años, pues imagínate ahora, la madre mía. Sí. Bueno, el domingo, no resisto preguntarte por si has vivido de cerca la pesadilla que aquí hemos vivido con el descenso administrativo y cómo lo viviste. Sí, lo he vivido de cerca. Yo vivo ahí en Elche y tengo muchos amigos, tengo gente que está ahí cerca del Elche. Y claro que lo he vivido de cerca y bueno, es un tema que también, pues bueno, lo sientes porque, bueno, de un equipo... de conseguir 2 años consecutivos en la permanencia a encontrarse en una situación en un mes de primera división o a desaparecer, pues mira, a ver, son sensaciones o problemas que dicen, madre mía, lo que puede pasar aquí si el Elche se va, ¿no? Así que bueno. Tremendamente injusto, ¿no?, que se pueda descender a un equipo que se la gana en el campo, ¿no? Nada, total, la verdad que es una pena. Porque puedes en el campo, lo puedes perder la categoría, porque desgraciadamente hay 3 equipos que se pierden la categoría, pero que la pierda de esa manera, la verdad que es un palo muy duro para todos, para la ciudad, para la afición, el club, para vosotros, para todo lo que rodea el Elche. Es muy fuerte y la verdad que bueno, que fue un palo, un jarro de agua fría para todo el mundo en ese sentido, ese descenso, ¿no? Hablamos del presente, para ir ya finalizando. Este Elche no tiene nada que ver con el de hace 3 meses. Apenas queda nadie del Elche de primera división. ¿Cómo lo veis para el domingo? Bueno, creo que tiene mucho mérito completar una plantilla en 20 días. Creo que la completaron. Creo que, como te digo, es de elogiar a lo que han preparado la plantilla, porque, bueno, hacer una plantilla competitiva, una plantilla con buenos jugadores para esta categoría que es tan igualada, tan peleada, y que si no estás unido desde el primer momento lo puede pasar mal o puede empezar a responder a partir de enero, cuando quizás ya es tarde, pues creo que tiene mucho mérito. Y para mí el Elche es un equipo competitivo, un equipo con jugadores expertos en la categoría, con jugadores con los que tienen calidad y que le gusta el manejo del balón bien puesto y que le gusta el manejo del balón. A partir de ahí quizás están encajando demasiado goles, que para esta categoría es complicado porque remontar partidos te cuesta a todo el mundo. Pero bueno, yo a día de hoy creo que eso tiene un buen equipo y que va a estar peleando por la zona de arriba, ¿no? Vosotros lleváis una temporada inmaculada, salvo el lunar del domingo, ¿no? Sí, nosotros. nosotros estamos contentos. Es evidente que bueno, a nadie le gusta perder, y menos aquí en casa. Pero bueno, sabemos que esta categoría es muy complicada, muy igualada, que encajar un gol se pone una cosa muy complicada, porque remontarlo es difícil. Pero bueno, sabemos que bueno, nosotros nuestro objetivo, lo hicimos a principio de temporada, es llegar al permanente lo antes posible. Que a nadie le gusta, o a nadie le amarga un dulce como es estar ahí arriba, pues es evidente. Nosotros queremos estar peleando por la zona de arriba, que es muy bonito. Pero bueno, vamos con mucha tranquilidad, con muy realistas, y a partir de ahí con mucha ilusión, y ya veremos hasta dónde podemos llegar, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Ojalá viésemos un Elche Osasuna, un Osasuna Elche la próxima temporada en Primera División. Por cierto, no fastidies, no vayas a marcar el domingo aquí, ¿eh? Bueno, ya sabéis que bueno, que tengo muchos sentimientos por el Elche, por todo lo que rodea el Elche para mí, pero bueno, luego en el campo creo que lo he demostrado otras veces que bueno, en el campo quiero lo mejor para Osasuna. Para seguir sumando, y bueno, ya veremos lo que sucede a lo largo del partido. Si marcas, ¿lo celebras? No, creo que ya he jugado con el Tenerife, he marcado y no lo he celebrado, así que bueno, estuve hace dos semanas también en Tenerife y dije lo mismo, así que los sitios que me han recibido bien y que me han tratado muy bien, pues no veo motivo para ello, ¿no? Lo dicho, uno de los nuestros, uno de los grandes del fútbol español y sin duda de los grandes de la historia del Elche. Juan Francisco Martínez Modesto. Nino, ha sido un placer charlar contigo, que los oyentes vuelvan a escucharte y que el próximo domingo nos vemos. Ojalá que este enfrentamiento lo veamos pronto en primera. Nino. Eso espero yo también. La verdad que sería muy bonito, porque creo que son dos clubes que se lo merecen por todo. Así que bueno, muchas gracias y gracias por llamarme. Gracias, Nino. Un abrazo. Hasta luego. Nino, sin duda nuestro protagonista hoy en Elche en Punta, aquí en Teleelche Radio Marca. Abrimos los escaparates y seguimos. 9.900 euros, no me lo creo. 9.900 euros, ¿en serio? Nuevo Seat Ibiza, equipado con Read2Me, que lee en alto los mensajes de tus amigos mientras conduces por solo. 9.900 euros, ¿qué, tío? Listo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT, en Elche, Elda, Orihuela, Torrevieja y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Me apetece un arroz. Pues conozco el sitio perfecto. Restaurante Tapería Elche. Arroz con costra del señoret, negro, presa de ibérico con verduras, meloso de Gatet. Vale, vale, me has convencido. Restaurante Tapería Elche. Tu arroz cocinado en el momento. Menú mediodía 10 euros. Con salón VIP para todo tipo de celebraciones. Y menús especiales y personalizados para grupos. Por calidad y precio, Restaurante Tapería Elche. En el centro, frente a oficina de turismo y parque municipal. Reservas al 619-098-098. Ven a las tiendas Excep este otoño y diviértete comprando a un precio increíble, hasta un 70% de descuento. Este otoño, Excep Moda Sport. Mejorar tu bienestar y aumentar tu calidad de vida es posible en Esseltia, centro avanzado de fisioterapia y podología, con la tecnología más avanzada como las ondas de choque para el tratamiento de tendinitis crónicas, calcificaciones y espolones calcáneos, magnetoterapia para el retardo de consolidación de fracturas. Esseltia dispone del más avanzado método de entrenamiento personal, Mija Bodytech. Activa tu cuerpo con resultados inmediatos con solo 20 minutos semanales. En Elche Esseltia, calle Eugenio Dors 5, Huerto Ripoll, teléfono 965-432-437, Esseltia.com. En Punta, con Paco Gómez. Por cierto, sabemos ya horario también de uno de los ex-equipos de Nino. El Elche Tenerife se va a jugar en el fin de semana del puente de diciembre. Sabéis que es el 6 y el 8, el 6 es domingo. Pues, y creo, que al ser domingo fiesta, se pasa al fiesta lunes. El siguiente lunes, que no es fiesta, se pasaría fiesta y luego el martes de fiesta, porque el día 8 es el día de la Inmaculada. O sea que 6 domingo fiesta, se pasaría el lunes 7, la fiesta, y luego el martes, bueno, tendremos superpunte ahí. Bueno, pues el sábado 5, Elche Tenerife, sábado a las 6 de la tarde en el Martínez Valero. Bueno, Os comentaba también que otro nombre propio es el del futbolista heleno Nikos Bregos, que ha sido convocado por la Selección Nacional de Grecia Sub-21 para participar en el combinado heleno en los dos partidos de la fase de clasificación para la próxima Eurocopa de la categoría Sub-21. Nikos se concentrará con su selección el próximo 9 de noviembre para afrontar los encuentros frente a Liechtenstein, jueves 12 de noviembre en Atenas y el lunes 16 de noviembre ante Hungría en la ciudad húngara de Győr. Por tanto, se pierde el partido en Lugo, correspondiente a la 13ª jornada, sábado 14 de noviembre en el Ancho Carro, a las 8:15 de la tarde, es decir, la semana que viene no estará Nikos Bregos en Lugo. Como comentamos, algunos de los datos más interesantes que nos deja la 11ª jornada, por ejemplo, es que hay dos futbolistas que son los intocables de Rubén Baraja. Son Armando y Sergio León. Ambos han jugado todos los partidos de la competición. Además, ambos, entre los dos, han conseguido casi el 70% de los goles. 8 de 12 goles. 5 Sergio León y 3 Armando. Bueno, pues ellos dos son los que han jugado todos los partidos de Liga como titulares. En este caso, pues sin duda importante el dato porque solo son dos. De todas formas, hay otros dos jugadores que han participado también en las 11 jornadas ligueras disputadas hasta el momento, que son Cifu y Alex Moreno, pero no siempre lo han hecho desde el inicio. Cifu, recordamos que no jugó en Soria, frente al Numancia, no jugó de salida, sí salió en el segundo tiempo porque se lesionó Isidoro, y Alex Moreno, bueno, pues el otro día fue titular en Zaragoza y llevaba dos partidos en el banquillo las jornadas anteriores, pero también salió desde el banquillo. De este grupo de intocables se cayó el domingo Héctor, el futbolista que, digamos, pues está un poco en la picota, ¿no?, de la titularidad. Baraja ha hecho mucho por colocar a Héctor hasta que al final, bueno, pues el otro día decidió sentarle en el banquillo y además no disputó ni un solo minuto, no salió en la segunda parte. Y luego la lista de intocables de Rubén Baraja la completarían otros tres futbolistas que no han jugado en las 11 jornadas porque llegaron al club pues con la liga ya iniciada. Mandy ha sido siempre titular desde su fichaje. Espinosa y Ili han disputado minutos en todos los partidos desde que firmaron sus respectivos contratos. Hugo Álvarez solo se ha perdido un partido y Javi Jiménez dos, uno por sanción. Álvaro ha jugado siempre, que ha estado bien físicamente, como el capitán Lolo hasta que se lesionó. Y bueno, en el lado contrario, digamos, los que menos han jugado, los menos intocables, pues habría que hablar de hombres que nunca han sido titulares en Liga. Nono, Bergos, Liberto y Anova. Y hay dos que ni siquiera han debutado. Samu y José Ángel, que sale de esa lesión. ¿Más datos que nos deja la jornada? Bueno, en cuanto a los Zaragoza-Elche, lo comentamos ayer, pero es que son datos tremendos. Un año más sin puntuar en Zaragoza, 7 derrotas seguidas en sus visitas allí, como mínimo serán 41 años sin ganar allí. Una victoria seguirá siendo la única que el Elche ha conseguido allí en la temporada 68-69. Y solo 3 desplazamientos se le dan peor al Elche. Barcelona, 0 victorias en 25 partidos. Atlético de Madrid, 0 victorias en 24 partidos. Y Real Madrid, 0 victorias en 22 partidos. Zaragoza es el cuarto peor campo, una victoria en 24 partidos. Luego en este ranking negativo estaría el Sevilla, una victoria en 22 partidos. O sea que mejor no jugar más con el Zaragoza. Y también destacar este dato, pues en este caso también negativo, y es que el Elche se quedó sin marcar por segundo partido seguido. Es la primera vez que esto ocurre en la actual temporada. La sequía sin anotar ahora mismo es de 195 minutos. Y por cierto, destacar que Mandy está percibido de sanción, tiene 4 cartulinas amarillas y tendrá que llevar mucho cuidado porque si ve amarilla tampoco podrá jugar el Lugo, como no lo hará Nikos Bregos, que está seleccionado con la Sub-21 de Grecia. Pues aquí lo vamos a dejar. Como siempre, un verdadero placer que nos hayáis elegido aquí en la sintonía del deporte. A las 7 llega más deportes con Eloy Licerán y el remate. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.